¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, Jueves Santo. Espero que usted esté pues de vacaciones disfrutando la Semana Santa como debe de ser. Paseando, pues yendo a comer, yendo a cenar, lo que sea, pero que disfrute usted de estos días de asueto aquí, los primeros días de asueto sin ninguna restricción de movilidad, así es de que así, declaremos, estamos libres. No, no es cierto, todavía no estamos libres de la pandemia, hay que seguirnos cuidando, si bien los números están muy a la baja, pero hay que seguirse cuidando. Por lo pronto, quédese con nosotros en esta emisión de Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 4269, jueves 14 de abril, viernes chiquito, donde estamos pues aquí comentando con ustedes pues este acontecer de Jueves Santo. Les trajimos un tema interesante para reflexionar, ligerón, para estar en comunicación con usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM para todo el estado de Yucatán, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio de la García Ginerés, en Mérida, Yucatán. Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo de este programa, para que usted nos acompañe. Me acompaña Laura Alcalá Oliver. Nosotros estamos en nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma de Zoom para todos ustedes. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, en esta conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Pues esperando que se encuentren muy bien y que estén planeando bien sus vacaciones y que pues tengan todas las precauciones que deban de tomar, sobre todo si van a salir a carretera. Recuerden pues no pisar a fondo el acelerador, porque luego vemos que hay unos que les encanta ir a fondo y pues desafortunadamente pues acaban en accidentes. Entonces hay que cuidarse, mantengan el pie controlado en su auto y que pues respeten los límites de velocidad, pero por sobre todo sean muy precavidos, sobre todo miren alrededor de la ciudad de Mérida, hay muchas pues complejos, fraccionamientos, zonas residenciales que se están creando en la periferia después del periférico, que ya están en carreteras y que salen de manera pues desapercibida, o sea, salen sin voltear a la derecha y a la izquierda, y muchas veces si usted va en una de esas carreteras puede llevarse la sorpresa de que se le atraviese un auto. Así que cualquier zona que usted transite muy cerca en carretera, que esté pasando el periférico, tome en cuenta que sí, hay muchas residencias en construcción y nuevos fraccionamientos surgientes y que pues desafortunadamente creen los que viven en estas zonas que están en la ciudad y manejan como si estuvieran en ciudad, y no, estamos en medio de una carretera y hay que tomar las precauciones de una carretera. Sabemos que pues no es lo mismo ir en una avenida a 60 kilómetros, 40 kilómetros, a una carretera a 90 kilómetros por hora, no se puede frenar a tiempo. Entonces pues tome sus precauciones y pues tenga unas lindas vacaciones. Sin embargo, pues tome esto en cuenta para cuando salga. Y por supuesto, Robert, pues interesante el tema que nos traes. Te veo muy reflexivo con lo que digo, pero pues sí, hay que advertirles. No, o sea, no, está bien. Y bueno, yo agregaría, si usted va a salir a carretera, verifique todos los puntos de chequeo del automóvil. Ah, claro. Llantas, gasolina, aceite. Luces, aceite. O sea, que el auto esté en condiciones óptimas de que usted lo pueda manejar en carretera sin que tenga ningún percance, ¿no? Nada más agregaría eso. Pues ahí está. Checar adecuadamente el vehículo. Pues ahí está, Robert, para que tenga unas vacaciones memorables de manera positiva. Y bueno, pues entrándole al tema, Robert, hoy nos traes este tema de la transformación tecnológica empresarial es inevitable. Y bueno, pues eso ya lo vivimos, creo yo, ahorita con la pandemia. Bueno, no, La sí. pandemia forzó a paso acelerado la integración de la tecnología al trabajo, la aceptación de la tecnología al trabajo. Antes, si tú ofrecías una llamada, videollamada para una entrevista o algo, te decían, no, no, ¿dónde está tu oficina? Yo voy, ¿no? O nos vemos en tu oficina o nos vemos en algún lado. Y hoy en día como que la aceptación a esa videollamada ya es más común, ya es más Sí, y abierta. yo creo que llegó para quedarse, ¿Sí? ¿no? Y es una ventaja tremenda, Robert, porque, y creo que hasta ahorita estamos valorando eso, porque no pierdes o no gastas en transportarte, en pasar por todo el tráfico que ha estado últimamente, al menos aquí en Yucatán, terrible. Te ahorras muchísimo, te ahorras el esfuerzo, te ahorras gasolina, te ahorras el tiempo y puedes hacer uso de la tecnología. Entonces, pues bueno, la mayoría ya están cayendo en cuenta de esto y sacándole más provecho. Hay otra parte que pues de plano, ¿no? Siguen con esa idea de que les gusta más verse de frente y todo. Pero bueno, yo creo que para allá va la tecnología, como bien dice este documento. Totalmente de acuerdo contigo. Aquí apuntaría yo, Laura, que yo estoy de acuerdo en que sobre todo una negociación, una venta, cerrar un negocio, pues no hay nada como hacerlo de cara a cara y personalmente. Yo creo que nada va a sustituir esa, pues esa sensación a la gente que le gusta las relaciones y relacionarse y cerrar negocios. Pues yo creo que no hay nada que supere esto. Sin embargo, déjeme decirle algo. Si usted aprende a manejar adecuadamente las videollamadas, el efecto puede ser exactamente el mismo. Es más, yo aquí le agregaría y le modificaría toda la negociación se puede hacer en videollamada. Va a llegar usted en el momento en el que hay que cerrar el negocio. O sea, ya te dijeron que sí, hay que cerrarlo. Pues yo les recomiendo, que es una costumbre que yo tenía hace, bueno, tengo hace muchos años desde que viví en México, hágalo en un restaurante, con una cena formal de negocios, en un buen lugar, si es que va a cerrar un negocio. Y eso le va a dar a usted mayor caché, mayor importancia, mayor personalidad, mayor reputación, pero todas las transacciones y todos los procesos de negociación, pues se pueden hacer tranquilamente por videollamada, ¿no? Incluso las juntas técnicas de explicación, de presentación, yo creo que no hay nada mejor ahora que utilizar la tecnología. ¿Qué opinas de eso? Claro que sí, definitivamente Robert, o sea, facilita mucho las cosas, nos da tiempo para hacer otras, y yo creo que esa es la gran ventaja de esto, ¿sí? Desde el momento que tú puedas ya tener varias reuniones secuenciales sin tener que moverte de donde estás, te abre el espacio para hacer más cosas o tener un crecimiento diferente. Preparaciones que tú hagas, por ejemplo, no sé, que estudies un certificado en algo, que aprendas más acerca de la misma tecnología, porque también, Robert, no es por nada, pero dedicarte tiempo para sacarle, aprender de la tecnología y sacarle más jugo es importante. Ah, Y la claro. ventaja maravillosa es el YouTube que tenemos y que puedes encontrar muchísimos. Pues cursitos o simplemente, ¿cómo se les llaman? Tutoriales, ¿sí? Tutoriales de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro y optimizar eso que tienes en la mano que se llama tecnología entre el celular y la computadora. Y pues bueno, ese espacio que te da te permite, pues ahora sí, hasta empezar otro negocio si quieres. No, bueno, por el ¿Sí? tiempo, o sea, estás optimizando tiempo, estás optimizando recursos, estás optimizando gasolina, no contaminas, y créanme, fíjense, Aquí hay algo importante. Hay que aprender a manejar las videoconferencias. Zoom, por ejemplo, tiene tutoriales en Zoom que usted los puede ver porque le van a enseñar a cómo manejar la plataforma Zoom y cómo sacarle mayor jugo y mayor provecho para todo esto. Por ejemplo, nosotros pues ya llevamos 2 años utilizando al 100% la plataforma Zoom para los programas. Incluso estos programas que son grabados, los grabamos a través de la plataforma Zoom y por eso la estación pues ya nada más los reproduce. Pero hay que aprender en este punto cómo sacarle jugo a la tecnología. Y esto, amigos, porque la transformación tecnológica empresarial no hay marcha atrás, llegó para quedarse. Entonces tenemos que aprender sobre esta transformación tecnológica. Pero si me lo permites, Laura, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes, chiquito, como decimos nosotros. Mire, si usted anda de vacaciones y anda paseando, le quiero recomendar que se aplique a la crioterapia. Cargue hielera bien equipada para todos lados. Eso es la crioterapia, porque con estos calores de estas fechas, pues más vale estar protegidos y bien hidratados, sobre todo los chiquitines. Así, y también les sigo recomendando. Use su cubrebocas si es que va a estar en lugares donde hay mucha aglomeración y poca ventilación. Así es de que sigamos protegiéndonos porque la pandemia todavía no termina. Estamos a punto de, pero pues hay que seguirnos protegiendo. Gracias. Déjenme darles una recomendación antes de continuar con la plática de hoy. Miren, en Abarrotes Dunosusa. Este mes de abril todos somos niños. Consiente a los traviesos del hogar comprando en tu sucursal Abarrotes Dunosusa más cercano. Ahí podrás encontrar botanas, dulces, golosinas en un precio irresistible. Y si lo prefieres, es la variedad. Mire, las bolsas Dunofiesta, ideales para los chiquetines, es todo lo que necesitas en un solo lugar. Saca a tu niño interior y diviértete realizando tus compras en esta cuaresma con Abarrotes Dunosusa y disfruta de la alegría que los más pequeños de la casa nos dan todos los días. Además, recuerda estar al pendiente de nuestras redes sociales. Tendremos muchas sorpresas para ti. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba dunosusamx. Por eso yo primero voy a Abarrotes Dunosusa. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, me acompaña Laura Alcalá Oliver con este tema, pues importante de reflexión, sobre todo por esta época tan importante, Laura, en donde tenemos que planear. Pues el resurgimiento, el reinicio, llámele como quiera, porque pues todo mundo tiene que prepararse para esta reapertura, por decirlo también de otra manera, porque pues es la oportunidad de hacerlo, de crecer, de retomar el negocio, y la tecnología tiene que ser algo fundamental ya en las empresas. Laura, mira, la transformación tecnológica empresarial es inevitable. Ya no es una necesidad para sobrevivir a la pandemia de COVID-19, que fue, digo, la gente, los restaurantes, sobre todo, Laura, que tuvieron que entrar a esa modalidad de entregar a domicilio y a través de la tecnología se les facilitó, porque de otra manera hubiera sido imposible que sobrevivieran muchos restaurantes. Y se convirtió entonces en esta transformación en una enorme oportunidad de crecimiento para los negocios, y no nada más en México, en todo el mundo. Ah, sí, por supuesto, Robert. Y bueno, pues aquí hay un factor importante también que se menciona y que es la inteligencia artificial, Robert. Y yo creo que todavía sí algunos ya están aplicando esta inteligencia artificial, pero otros pues no buscan cómo integrarlo a la empresa o de qué manera, o sea, o cómo se Tienes que aprender, adquiere, cómo, claro. claro. ¿Sí? Claro. Entonces, aquí lo que menciona acerca de la inteligencia artificial es que, aunque la mayoría de los empresarios o directivos mexicanos son conscientes de esta realidad, pues, y saben que deben de apostar pues, a la innovación, a la incorporación de tecnologías disruptivas, que son estas, la inteligencia artificial, que puede mejorar definitivamente la eficiencia y la operatividad. Y conectar de una mejor manera los servicios con los clientes, y que muchos de ellos están en este vaivén de que no saben cómo hacerlo, Robert. Entonces, pues los grandes beneficios que te da esta inteligencia artificial es que es una manera de automatización, entiendo yo, de respuesta, de seguimiento a situaciones específicas, de canalizar hacia quién tiene que ser quien dé la respuesta, porque déjame decirte, como cliente, es muy tedioso que cuando tú tomas un teléfono y llamas a un servicio, no sé, de internet, de telefonía, celular o lo que sea, y que te estén conectando a varios departamentos. O banco, por ejemplo, y que a cada departamento que te pasan tienes que volver a identificarte, volver a dar tu número, volver a decir, o sea, si el que está del otro lado de la bocina no le atina desde el principio al problema que tú tienes y te conecta directamente con quien lo va a resolver contigo, es un caos. Ah, ¿Por claro, qué? Porque vas a estar absoluto. de departamento, ah, no, no es aquí, y te pasan al que está desocupado. No te pasa ni siquiera al que te va a resolver el problema. Te pasan al que está desocupado. ¿Sí? Y ahí estás, ahí volviendo a repetir Te como están lorito. peloteando para y no te Exacto. resuelven Y nada. aquí entra un papel muy importante, entiendo yo, de la inteligencia artificial. Y yo digo, entiendo yo, para que tú, por favor, lo expliques. Mira, son dos cosas las que mencionaste ahorita. Que yo, pues hace muchos años que trabajé en un centro de cómputo donde tenía clientes que se reportaban a nuestro centro de cómputo. Pues tuvimos que poner un call center. Pero ese call center tenía la ventaja de que en un solo punto, con una sola llamada, una sola persona te contestaba y te resolvía el problema. Que esa tecnología es el punto central de solución de problemas. Entonces, esa persona que contesta el teléfono debe de estar capacitado completamente para solucionarte los problemas. Pues que tú que estás hablando le estás diciendo, oye, mi módem no contesta, en aquel entonces conectábamos terminales al centro de cómputo, etcétera, etcétera. Que hoy es lo mismo, hoy te conectas a través de internet a diferentes servicios, diferentes plataformas, y cuando no puedes accesarlas, trabajar las aplicaciones de los bancos, por ejemplo, cuando no puedes trabajar con la aplicación, tienes que llamar a un call center. Y el error que cometen esos call centers es ese, que no es un solo Te punto de pasan de contacto. departamento en Exacto. departamento y Entonces, acabas por se colgarles el acabó. teléfono. Claro. Y lo peor, Robert, ahorita es que vas a la sucursal y te dicen, no, es que es por Es teléfono. por la Y te plataforma. ponen al Es teléfono. correcto. Es Es un error. ¿Para realmente qué está la sucursal entonces, no? desesperante, sí. Mira, eso no es más que precisamente esa transformación digital no ha acabado de permear en esos bancos o en esos servicios, ¿no? Porque es la transformación digital, no nada más es que pongas computadoras o que pongas gente manejando computadoras, es que desarrolles, fíjate lo que dice Gartner, dice la modernización de tecnología se refiere a la migración del legado a nuevas aplicaciones o plataformas incluida la integración de nuevas funciones para proporcionar las últimas funciones a la empresa. O sea, no nada más es de que pongas un call center. Yo me acuerdo que nosotros tuvimos que empezar a decir, bueno, le tenemos que poner luego una computadora para que la persona que está llamando te pueda identificar. Eso es lo que hacen los call centers del 911, por ejemplo, que es una emergencia y hasta la señora, bueno, en Estados Unidos, aquí no sé, aquí, ¿no? ¿Qué llamado? Allá en Estados Unidos hasta la persona te dice, no me cuelgue, no me deje. Y esa persona que te tomó la llamada es la que habla a bomberos, es la que habla a ambulancias, es la que habla a policías. Porque el sistema de call center, esos conmutadores que son computadoras, la persona que está operando el sistema con un solo botón tiene contacto directo con la policía, con bomberos, con hospitales, con, o sea, tiene todas las comunicaciones en un solo punto central. Y esa persona soluciona el problema cuando es emergencia, ¿no? Imagínate la gente que habla y me estoy muriendo y todavía hasta estas gentes deben de saber de qué hacer, respire así. Gente perfectamente bien preparada. Y eso es lo que les falla a estas empresas, ¿no? Que no han acabado de entender que la transformación digital es que la tecnología trabaje para ti y no al revés. Todavía pensamos que somos nosotros los que tenemos que darle a la computadora la solución y no, es al revés. La inteligencia artificial es eso. Deja que la computadora te dé a ti lo que tienes que hacer. Esa, porque la computadora ya aprendió qué tiene que hacer. Es el proceso al revés. Pero bueno, interesante el tema, amigos, y sobre todo la reflexión. ¿Qué tiene usted que hacer en su negocio, en su empresa, para esta transformación digital? Hay que empezar a reflexionar en eso, porque la competencia se va a venir enorme y pues no nada más nos vamos a quedar viendo la cara, porque no, pues es que a mí no se me da eso de la tecnología, o no se me da las redes sociales, o no se me da, por eso la importancia de lo que tiene usted que aprender. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Jueves, viernes, chiquito, disfrutando de vacaciones. Espero que usted, mire, si usted nos visita de fuera aquí a la ciudad de Mérida, espero que esté disfrutando. Mérida es una ciudad formidable para pasarla bien. Tiene, mire, cualquier cantidad de actividades. Cada día de la semana hay actividades para que usted se la pase muy bien en el centro de la ciudad de Mérida. Los museos, las plazas donde hay música. Bueno, busque en el periódico. Hay una revista, Yucatán Today. Búsquela, están todos los lugares turísticos para que usted pueda ver todo lo que pueda hacer en la ciudad de Mérida y pase unos días verdaderamente formidables en Mérida, Yucatán. Espero que siga todavía Yucatán Today circulando, ¿no? Yo pienso que sí, ahí es una guía verdadera de lo que tiene que hacer en Yucatán. Y bienvenido a nuestra hermosa ciudad aquí y a a disfrutar de la comida, a disfrutar de los lugares, a disfrutar de las playas, en fin, bienvenidos a nuestra hermosa ciudad de Mérida. Bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, amigos, déjenme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, la pandemia al parecer está controlada, sin embargo, sigue activa la pandemia y tenemos que seguirnos cuidando. Sobre todo esta variante Omicron, que ya los científicos dicen que se transmite principalmente de manera aérea, sobre todo en lugares cerrados, con poca ventilación y con mucha aglomeración de gente. Y por eso Purificovida, que es esta irradiación 360 grados de rayos ultravioleta, es la manera más rápida y segura. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad. Mira, cuida la salud de tus colaboradores, de tu familia, protegiendo el medio ambiente. Conoce los beneficios de desinfectar tu hogar o tus áreas de trabajo con la luz ultravioleta. Ahorras tiempo de aplicación, ya que son minutos lo que tarda la aplicación de la luz. Evita usar químicos ya tan tóxicos e irritantes. La aplicación de la luz ultravioleta es rápida y segura. Tiene acción germicida y elimina bacterias, virus y hongos. Es eco-friendly. Además, tiene la ventaja que puedes rentar el equipo. No es necesario comprarlo. Lo puedes hacer desde la comodidad de tu teléfono. Solo tienes que bajar la aplicación Purifico Vida. Es un escudo violeta, tanto en Android como en iOS. Baja la aplicación, renta el equipo y disfruta de una desinfección segura. O márcales al 9993-2283-62. 9993-2283-62. O escríbeles purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y estamos platicando este tema de la transformación tecnológica empresarial que es inevitable. Miren, amigos, aquí nos platica quien escribió este artículo, Hugo Zen, que este personaje... Pues Hugo Zen es fundador de iLab School, escuela en línea de programación. Entonces, pues sabe mucho lo que se requiere en la tecnología. Y él nos platica que en este sentido Elon Musk es un ejemplo perfecto de transformación tecnológica. Como muchos recordarán, fue el año pasado cuando el director ejecutivo de Tesla anunció que ya no solamente era una empresa de manufactura de automóviles, sino también una empresa de robótica. Con este anuncio, el también cofundador de SpaceX demostró que la transformación viene de arriba hacia abajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las empresas que logren enfocar sus esfuerzos a la digitalización y tecnología serán las ganadoras. Y por el contrario, todas las empresas tradicionales que se resistan al cambio se quedarán atrás. Es un ejemplo clarísimo de Tesla, ¿no? Tesla, cuando nadie vendía automóviles, sus acciones seguían subiendo en la pandemia. ¿Por qué? Porque él estaba en la transformación, haber declarado que él ya no fabrica automóviles autónomos, fabrica robots. Robots que hasta te pueden llevar al espacio y que te van a llevar a Marte. O sea, imagínate y todo basado en la tecnología. Sí, es increíble el avance que tenemos hoy en día, Robert, y que está a la mano de prácticamente todos. Pues sí, lo tenemos. La inteligencia artificial, hasta donde entiendo, pues son compañías que tú contratas y te lo desarrollan. Y lo implementan en tu negocio, en tu página web, en tu etcétera, ¿no? Entonces, DaCoach, ¿te acuerdas de nuestros amigos de DaCoach? Uh-huh. Ellos desarrollan aplicaciones ya con inteligencia artificial. Entonces, esta parte de la robótica que pues veía yo el otro día un documental en donde pues ya están buscando la manera de imprimir también prótesis con células madre, creo que se llaman, o que tenga parte biológica, ándale, que tenga la parte biológica que es compatible con la persona a quien se le va a hacer la implantación, ¿sí? O entonces, de tal manera que el cuerpo no la rechace. Entonces, viendo todo esto, Robert, pues es impresionante todo lo que se está logrando. Y que, pues, que es una oportunidad tremenda, y no solamente diría yo ya una oportunidad, yo creo que ya es un must, como diría nuestro amigo, ¿cómo se llama? Musk. No, no, no, un must o un que tienes que hacerlo. Must en Ah, sí, inglés en significa inglés, que lo must, tienes que you have to hacer. do. Exactamente, que lo tienes que hacer. Entonces, es algo que ya se tiene que hacer, adoptar la tecnología, entenderla y más que nada prepararnos y mejorar nuestra manera de entenderla, ¿sí? Porque pues obviamente para utilizarla y sacarle mayor provecho, pues hay que entenderla mejor y hay que estar capacitados para hacerlo. Yo creo que lo que mencionas es fundamental, amigos, aprender a usarlo, ¿no? Yo he escuchado por ahí comentarios que muchos se quejan de que te esclaviza el teléfono, que no se lo dejes a los niños, que no. Y es un error hacer eso. Es mejor educarlos a usar adecuadamente el teléfono, porque no vas a evitar que lo tengan. Mira, aquí dice. El estudio digital 2021 de Global Overview Report, publicado por We Are Social y Hootsuite, el 98.7% de los mexicanos entre 16 y 64 años de edad tienen teléfonos inteligentes. Y otro dato interesante a tener en cuenta es que el número de dispositivos móviles conectados en México es de 115.4 millones, lo que constituye un 89.1% de la población. ¿Qué te parecen esos números? Entonces, si tú vas a evitar que los chicos utilicen un smartphone, es mejor educarlos a que lo usen, ¿no? A ver, aquí hay un problema en la parte de generalizar, ¿sí? Y lo mencionaste. Ay, que todo el mundo está sobre los teléfonos celulares y ya no conviven y ya no están con otras personas y están perdiendo esa sensibilidad de contacto con la gente, incluso con la misma familia. Y eso es una situación, sí, cierto, real, pero no es culpa del teléfono o de la computadora. Robert, aquí es una generalización de decir que la tecnología es la mala y realmente aquí el tema es una cuestión de educación, tú lo dijiste. Hay papás que dicen hasta ciertas horas puedes usar la tele, hasta ciertas horas puedes usar el teléfono y hasta ciertas horas puedes usar la computadora. Y les cierran la computadora y se las quitan. Cosa diferente que hay mucha familia que no lo hace, porque prefieren que sus hijos estén distraídos en la tecnología a que ellos tengan que estarlos cuidando o educando. Entonces, ahí, ojo, Es el hay una error, claro. diferencia tremenda. Aquí yo creo que es un tema de educación, Es de correcto. cómo estamos atendiendo a los hijos, qué tanto tiempo, pues, que valga la pena. O ¿cómo le llamamos? Este tiempo importante, va, que pases con tus Bueno, hijos. Porque tiempo, ah, muchas claro, veces tiempo dices, de ah, calidad con tus tiempo, hijos. exacto, tiempo de calidad. De calidad en la que tú aprovechas y platicas con ellos para crear esa confianza, para ayudarlos a ese crecimiento y a esa madurez, que tú te sientas a gusto con ese tiempo de calidad que pasas con tus hijos y no nada más porque lo llevaste a la escuela y ya lo viste hoy y ya está, pero si no platicaste con Es correcto, ellos es y no correcto. tuviste una conversación de calidad, no tuviste un tiempo de calidad, Es correcto. ¿sí? Y hay que aprender a hacer Y eso eso también. requiere esfuerzo. Entonces, pues bueno, muchos papás hoy no se esfuerzan y prefieren dejarles la tecnología para que se distraigan. Y bueno, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo jueves, viernes chiquito, a disfrutar el fin de semana. Bueno, pues estamos en plena Semana Santa, Jueves Santo, así es de que siga disfrutando de sus vacaciones tan merecidas. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted y déjeme decirle que tenemos. Una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Miren, amigos, una de las cosas más complejas a la hora de emprender en tu negocio de alimentos y bebidas es administrar y controlar el negocio, las compras, las ventas, los inventarios. Sin un sistema que te apoye, puede volverse una locura total. Y una vez más, si un restaurante, amigos, no entra a esta transformación digital, que es el tema de hoy aquí en Fórmula de los Negocios, la verdad que puede usted volverse loco o quebrar su negocio. Por lo que quiero recomendarles Soft Restaurant, tu compañero ideal para administrar y controlar tu negocio. Hashtag el que todos usan. Y déjeme decirles, Soft Restaurant está cumpliendo 20 años. Y Soft Restaurant es calificado como el software para restaurantes número uno a nivel nacional e inclusive está trascendiendo fronteras. Mire, últimamente anduvieron nuestros amigos de National Soft en Dubái, porque allá ya tienen clientes con este software de control de restaurantes, un sistema intuitivo y fácil de usar. Para más información, consulta www.sobrestaurant.com. Crece con el que todos usan. Hashtag el que todos usan. Sobrestaurant.com. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompaña en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver con este tema importante de cómo manejar la transformación digital en este reinicio, en este tenemos que preparar nuestros negocios de la mejor manera para enfrentarnos a la reactivación. Y déjeme decirle que aunque estamos en esa crisis, tenemos una inflación muy alta, tenemos el problema de la guerra en Ucrania con Rusia, tenemos pues tantos problemas, pero la reactivación se va a dar, amigos. El proceso de reactivación económica no creo que la pare absolutamente nadie, al menos que resurja la pandemia, que no lo creo, pero pues hay que prepararnos y un elemento fundamental en esa preparación es la transformación digital en las empresas. Laura. De plano, Robert, esta transformación digital en las empresas es, pues lo pide a gritos, creo yo, ¿no? Y pues definitivamente el que logren las empresas enfocar sus esfuerzos a esta digitalización, a esta tecnología, pues serán las empresas ganadoras. Pues ya que de lo contrario, pues las empresas tradicionales que se resistan a este tipo de cambio o a utilizar la tecnología, pues se van a quedar atrás. Entonces, y ya se están quedando atrás. Y lo vemos de muchas maneras, Robert, cómo la tecnología ha venido a abundar, a tener la atención de la mayoría de los, sobre todo los consumidores. Y aquí pone el ejemplo de cuando, por ejemplo, vas a comprar algo, lo primero que haces es buscarlo en internet. Yo creo que ya mucha gente. Y lo empiezas a buscar en diferentes páginas y empiezas a buscar dónde está, y más que nada las recomendaciones de los usuarios, qué tan bueno salió el producto, qué tan recomendable es. O sea, ya no solamente estamos usando el internet para buscar dónde está más económico el producto, sino que si es un producto adecuado a lo que yo necesito, ¿sí? Y cuáles son los comentarios y las experiencias de las personas que lo han comprado y lo están utilizando. Entonces, eso es un, yo creo que es un botón importante a tocar a la hora de comprar, porque si tú dices, bueno, ya investigué y veo comentarios, muchos comentarios negativos del que a la primera se echa a perder el producto o que no rinde lo que dice que va a rendir, pues inmediatamente empiezas a buscar tal vez otra marca. Buscarás el mismo producto que necesitas, pero de otros fabricantes. Entonces, yo creo que ahí, con mayor razón, los fabricantes tienen que integrarse a esta inteligencia artificial para buscar no solamente las críticas que estén recibiendo, sino cómo utilizarlas a favor para hacer los cambios y ajustes adecuados en su fabricación del producto si lo que quieren es mantenerse en el mercado. Claro. Y fíjate, lo que mencionas es importantísimo. Hemos hablado mucho de la reputación de las marcas. Y fíjense que, por ejemplo, Facebook, o Facebook principalmente, o Instagram, ya hace si usted está buscando algo en la red, Facebook lo detecta. Ya sabe que usted está buscando portafolios, por ejemplo. Y entonces Facebook le va a poner en su perfil de Facebook, pues las marcas de gente que vende a través de internet por portafolios. Ya ves que yo compré últimamente un portafolio que vino de India. Ah, sí. Y me sigue poniendo Facebook cualquier cantidad de marcas de portafolios de piel, porque Facebook ya es una inteligencia artificial. O sea, él va viendo qué estás viendo, dónde te metes, qué estás buscando y te ayuda y te pone lo que estás buscando en diferentes marcas. Y además, esas marcas que él busca, pues son marcas que están bien rankeadas pues en redes sociales, porque las que están mal rankeadas, donde la gente pues se queja de esa marca, ya no te las pone. O sea, mismo Facebook te las va eliminando. Hay que aprender, amigos, inclusive a manejar esa red social, sobre todo Facebook, ¿no? Para poder encontrar. Fíjate, los ingresos por venta de comercio electrónico entre marzo y abril de ese mismo año mostró una tasa de crecimiento del 500% en 2020. Un crecimiento del 500%. ¿Dónde quiere usted vender, amigos? Esa pregunta lo debe de llevar a usted en su transformación tecnológica. Tiene que entrar a vender en redes sociales o en internet, a través de su página o a través de una plataforma como Amazon. Ay, ¿cuántas plataformas hay de comercio electrónico? eBay, Amazon. ¿Cuál es la otra marca? No, Mercado Compra Libre, Libre, Mercado Mercado Libre. Libre. Hay, no sé, deben de ser cientos de páginas donde usted puede poner sus productos para vender. 500% de incremento, pues creo yo que pues en su negocio o en lo que sea, pues es importante meterle el diente, ¿no crees? Pues sí, definitivamente, Robert. Y bueno, saber cómo usarlo también, ¿no? Revisar esos comentarios, te digo, tener esa información de respaldo. Y bueno, pues a fin de cuentas, la tecnología, como muchos dicen, vino para quedarse. La cosa es cómo nos estamos adaptando a ella. Y si es ahorita ya, yo creo que el tema es a qué tan paso acelerado lo estamos haciendo. Claro, Porque, claro. pues, recuerda que los que se queden atrás, bye bye. Entonces, pues, las empresas que lo que están buscando es expandir sus ventas a más territorio, a más lugares, definitivamente la integración al Internet es la jugada, ¿no? Y la integración a la tecnología también es la jugada. Absolutamente. Y amigos, como último consejo, pues acudan a los especialistas. Hay varias empresas que son especialistas que le pueden ayudar a usted en esta transformación digital. Ya le mencioné una, nuestros amigos de Dacoach, es una empresa que desarrolla aplicaciones. Tenemos a nuestro, y que es colaborador nuestro, el ingeniero David Azcorra, que él también le puede asesorar directamente en cómo manejar esa transformación digital, si es que aún todavía no lo hace. Acérquese a los especialistas, ellos le podrán pues verdaderamente ayudar en esto. Y bueno, como siempre le he dicho, recuerde, este programa queda grabado, pero lo puede escuchar en nuestras plataformas, así es de que También sacándole jugo, usted puede volver a escuchar este programa y bajar el documento que utilizamos para ello y consultar, aprender. Y le pido un favor, lo que le haga sentido que dijimos aquí, llévelo a cabo, pero llévelo a cabo en serio y entonces habremos cumplido con nuestra misión de ayudarlo a usted en esta transformación digital. Vámonos, Laura. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan unas lindas vacaciones y pues nos escuchamos mañana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.